tomar otro camino y ojalá que el cambio que ha decidido la dirigencia sea para bien. Eso está claro. Cuando uno decide un cambio, esto cuando un entrenador pone a otros jugadores, porque con el cambio está buscando mejorar algo. Y la idea de la dirigencia en este caso es la misma, y ojalá que puedan obtener los resultados que van a ir a buscar con el cambio de entrenador, y que se lo merecen los jugadores, se lo merece sobre todo también la gente. Yo lo dije el otro día cuando me preguntaron, me parece que nosotros hoy como entrenadores, obviamente que lo único que puedes hacer es trabajar y tratar de llevar a cabo una idea futbolística que vos tengas dentro de un grupo, pero sinceramente a mí la impaciencia creo que es demasiada, sinceramente a veces es hasta inentendible con gente que ha nacido en un club, como puede ser el caso de Vitamina, y como es el caso de muchísimos entrenadores que le ha tocado vivir la misma situación, pero bueno, esa es la vorágine que vive el fútbol argentino y que a veces no los dirigentes especialmente no logran detenerse y calmar un poco las aguas por un instante y realmente decidir con un poco más de tranquilidad. Yo creo que hay mucha impaciencia, la gente lo traslada desde afuera, el dirigente lo percibe y entonces el dirigente la mejor manera de dejar de recibir la impaciencia de la gente es decir, bueno, entrenador afuera, cuando yo creo que la realidad debería ser absolutamente diferente. En lo deportivo, obviamente que también un poco de incertidumbre, de expectativa de lo que se viene. Será el nuevo técnico, obviamente que lo necesitamos lo antes posible porque tenemos ya hay miércoles hoy y lo antes para trabajar, de cara al partido con Gimnasia. Sería bueno si ya se puede definir mejor para nosotros, para todo conformar el nexo entre ellos y nosotros y llegar bien al partido con Gimnasia para que tenga un buen de trabajo.